veces me pregunto por qué te quiero tanto. A veces me pregunto por qué te adoro así. No puedo comprenderlo y sigo preguntando qué cosa hay en tu cuerpo que se prendó de mí. Por el mundo he seguido preguntando y nadie sabe decirme la razón. Todos dicen que tú me has hechizado con el fuego de tu ardiente amor. Ay, si cocinas como caminas, mami, yo me como hasta la